vez era yo ese que te amó cuando ni tú sabías la palabra. El más audaz que te besó por primera vez, ese que estrenó tu cuerpo. Se marchó cuando te dio en la piel la luz del día, el que voló junto a ti por primera vez cuando nadie nos veía. Quiso descubrir, amada, tu propio amor como si nada. Ese primer suspiro yo no fui, por eso estoy aquí. Eso